Suratul Fil, el elefante. En esta sura Dios informa a su mensajero Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que la paz de Allah sea sobre él, de la historia de los del elefante, quienes se propusieron destruir el templo de la Kaaba, llamando su atención sobre el ejemplo revelador del poder divino y su represalia contra los que agreden lo sagrado. Dios los sometió a un ejército que destruyó sus filas y les hizo perder la razón, reduciéndolos a restos como si fueran espigas sin médula. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل. Ya conoces sin duda, Muhammad, qué hizo tu señor con los del elefante que se propusieron agredir el templo sagrado. Sabes que Dios desbarató sus planes de destruir la Kaaba, frustró sus esfuerzos y arruinó sus designios. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ. Dios les envió sus milicias con pájaros que los atacaron por todos los costados en olas sucesivas, arrojándoles piedras del infierno. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. Reduciéndolos a heno deteriorado. En comentario de los exégetas, esta sura señala el ataque que planeó el rey etíope Abraha al-Ashram a partir del Yemen para destruir la Kaaba, para terminar con la peregrinación que cumplían los árabes a Meca. Preparó un enorme ejército, provisto de algunos elefantes, y se dirigió hacia Meca, acampando en un lugar llamado Maghmas, a varios kilómetros de Meca. Se desarrollaron allí varios enfrentamientos, que se saldaron con su derrota, a consecuencia de las dificultades y las enfermedades que atacaron a su ejército, como señala esta sura coránica, y tuvo que retroceder a su país diezmado su ejército, sin lograr su objetivo. Este acontecimiento histórico se sitúa en el año 570 y 571 de la era cristiana. Es llamado por los historiadores árabes el año del elefante. Se presume que el profeta Muhammad nació ese año.